Estos son los originales, registramos las 5 y 3 minutos. Otro día más en Bogotá lleno de sol. Ayer por fortuna nos mojamos un poquito simbólicamente. Y bueno, estamos otra vez con el tema del coronavirus muy atacado. Por estos momentos se confirman 1.691.000 casos en el mundo, 125.000 muertos en el mundo, 595.000 casos en los Estados Unidos, que equivale casi al 30%, un poquito más del 30%, un 32%, le falta un tricito, y muertes en Estados Unidos 25.402. Estados Unidos sobrepasa de una manera brutal 25.000 muertos. Cuando yo estuve en Nueva York, en la ciudad de Nueva York había 20 muertos en el 18 de marzo. Buenas tardes, Laura Hoyos. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, tienes buen sonido. Protegidos sí. Por mí. ¿Cómo estás, María Julia? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? ¿Lo eres? ¿Cómo? Me crucifiqué por el perdón de sus pecados hoy. ¿Cómo estás, María Juliana? ¿Bien o no? Muy bien, ¿y tú, Jaime? Hombre, bien. Un poquito triste, pero bien. ¿Por qué triste? ¿Qué te pasa? Pasan ¿qué te acongoja? Porque es muy repetitiva la rutina. Ya la tengo demasiado especulada. Entonces ya me molesta. ¿Cómo estás, Emilio Sánchez? Yo bien. Como tranquilo. ¿Cómo van todos? Bien. Se suena un poco mejor. Yo creo que el RX era la clave, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Y tú cómo vas, mi querido Nicolás? ¿Cómo estás, Niquito? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? No, bien. ¿Cómo estás tú? Veo muy bien, hombre. Muchas gracias. Muy rico todo. ¿No quisieras tutearme hoy o te da mucha pereza? No, si quieres te tuteo. Yo no tengo ningún inconveniente. Me gusta. Me gusta a mí también ese estilo. Yo también. Yo también te voy a tutear. Nunca te tuteo. Emilio, dale, no te preocupes. No, dale, seamos hoy. Tuteemos todos. Seamos de confianza, de una. Sí, ya que. Bueno, finalmente se consiguió un tema del día para hoy, ¿o no? Sí, claro. Finalmente. Tremendos temones que había propuestos. Sí, temones. Tremenda rabia la mía. No, todos se los mandé al fuego. ¿Ustedes no han visto mis? Porque le digo, bótalos al fuego. No, pero al fondo del abismo para que no haya ninguna repercusión sobre nosotros. No, pero déjelos también. Es que, hombre, la creatividad. Hoy voy a hablar de la Constitución Americana. Bien cansón voy a comenzar. Bueno, entonces. ¿Ah, sí? Pero es cortica la Constitución gringa, ¿no? No tiene muchos artículos. 5 páginas. Pero por eso. No es nada. Compárelo con otras constituciones en otros lugares del mundo, no es nada. 10 páginas. Es un librito que se lo lee en una estación de un bus. Exacto, eso no es nada. Ahora, cada artículo es de una complejidad inalcanzable. Son 5 líneas, pero entiéndalo. No, pues claro, pero fíjese la diferencia, ¿no? Aquí hay anexos, adendas, unos mamotretos de constituciones que son, no sé, a veces no son tan divertidos. Nicolás, tema del día, campeón. ¿Qué dejaste en la oficina y te hace mucha falta? Es que temón. Muy bueno. ¿Qué, Nico? ¿Qué dejaste en la oficina y te hace mucha falta? Yo nada. Yo no dejé nada. Nada. Nothing. Se me quedaron unos cafés. ¿Ah, sí? Entonces, ¿sí dejaste algo? Dejé unos cafés. Dejé un pocotón de papeles, dejé un poco de deudas, dejé un poco de problemas laborales, dejé un poco de cosas que no sé si se van a cumplir o no. ¿Para qué quiero ir a la oficina? No, pues que no, Nico, es que uno quiera, es que no se puede ir por ahora. Diga, yo no tengo oficina. No, pero mire, dejé a todos mis compañeros de trabajo en RCN. Ah, pero es que esa es su oficina, es que la mía es otra. ¿No? Es que esa es mi oficina. A mí me ha parecido muy aburrido no estar en RCN. Y estaba pensando si RCN reabrirá el 27, y me parece que esos estudios no es tan fácil abrirlos, ¿no? No sé ustedes qué piensan. ¿Qué han dicho? ¿No han dicho nada al respecto? No, yo no pregunto. Yo digo, y yo acato lo que nos digan, pero yo preguntaría si ellos han sido tan pilos, nuestros jefes y nuestros compañeros de trabajo, en tener esos estudios cerrados, por algo será. Porque yo creo que es un sitio de contagio grande, ¿no? Claro, porque no hay, fíjese que para que los sistemas de radio funcionen bien no hay muchas ventanas, pues, Fabricio. Esos micrófonos uh-huh. quedan el con tema de los micrófonos, exacto. Y no puede ser tener que micrófono personal. Personal, claro. O espuma personal. No lo sé, yo creo que es un tema, en el tema del talento no es fácil. No. Y en el tema de la oficina me imagino que tampoco estaría todo el mundo, no sé. Es que hoy investigadores de la Universidad de Harvard en Cambridge, en ¿dónde, Massachusetts. Perdón? Harvard, Cambridge, Massachusetts. Bueno. Dijeron que el distanciamiento social en Estados Unidos, para hacer las cosas bien, debe durar hasta el 2022. Con eso digo todo. ¡Dios mío! Imagínese. Sí. Ya con eso, ¿qué dice uno? Y Trump molestando. Ya como dijo, si Trump me dice que abro la ciudad y veo problemas de salud, no la abro. Pues es que es lo más lógico. ¿Quién es? Andrew, ¿cómo que es para mí, Laura? Tu amor platónico. Pero te digo que sí, con lo que dijo hoy, entiendo que sea tu amor. No, el tipo muy bien. Platónico, lo que sea, sí, no, claro. Pues es que me encantó lo me que muero le dijo de la a pena Trump. Si Trump me ordena a mí abrir el estado y veo que hay algún problema de salud, no lo abro. Es que yo creo que los gobernadores se reunieron ya virtualmente y yo creo que entre ellos dijeron, el de Connecticut es un duro, que estuvo ayer con Chris Cuomo, un duro, dijo, es que por aquí no abro nada. Andrew, pues es el hermano Chris y Chris detesta a Trump y tienen razón muchas cosas. El de la Florida no está ahí, debe estar el de Chicago, el de Illinois, me imagino. O sea, estados grandes. Por ejemplo, Texas, son así como son de duros con la ley y matan a todo el mundo en la silla eléctrica, son muy relajados con este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que Texas no está en eso. El de California también está sólido. Yo creo. Bueno, pues hay una batalla enorme entre Trump y los gobernadores sobre abrir Estados Unidos. Y si los gobernadores no quieren abrir sus estados. Y hoy voy a hablar de la enmienda número 10 de la Constitución Americana. Y lo voy a hacer con una autoridad que va a ser increíble que sea hecha por mí. Tu opinión, Nico. No, pues, ¿tú qué opinas? Hombre, desde mi lado constitucionalista evaluaré a ver si realmente es adecuada la interpretación que usted le da a la Constitución de los ¿usted Estados Unidos. ¿Usted o tú? ¿Usted? ¿Tú? Ah, perdóname. Sí, tienes toda la razón. Bueno, le suena aquí muy trabajando. La interpretación que le das. Bueno, entonces ya pusimos el tema del día. Sí. Voy a arrancar con una canción que la mejor intro se la puede dar Emilio Sánchez. Este disco es una grabación que se grabó, que se hizo en el año 2009, un remix, una cosa increíble que se hizo en Japan Stereo, en Tokio, por parte de Universal Music Company, distribuida por Universal Music LLC. Una muy buenísima reacción a la música de gente muy grande. Eran 5 muchachos y uno de ellos se convirtió en la voz más linda del mundo desde que tenía 8 años o 9 o 10. Ya creo y que sé de quiénes hablas. Me gustó mucho este unos arreglo muchachos que hace. De, sí, unos este muchachos de Gary, Indiana, ¿no? Sí, y este arreglo lo hace... que robaron a su hermano, ¿no? Sonagati Experience es el grupo que hace este arreglo. Buenísimo, sí. Que de un clásico que creo que fue número uno de los Jackson 5, de Lloyd Feel Safe. Cuéntanos pues de Jackson qué año Five, es. Y... Sí. Los Jackson 5, sus primeros 4 sencillos fueron número uno todos consecutivos, que fueron I Want You Back, ABC, este y I'll Be There. Este es original del 70 y sí, es un arreglo tremendo, que tiene como tremendo. un toque ahí medio brasilero de samba, maravilloso. Uy, sí, tremendo. Qué espectáculo. Bueno, aquí está con The Jackson 5 y las manos de los DJs japoneses el tema de Love You Safe. Vamos a leer algunos tweets, Nico, ¿le parece bien o no? Bueno, pues, hagámosle, me parece, estoy de acuerdo. No le oigo nada, pero bueno, yo... Ahí me oigo, ¿no? Sí, ahí sí lo oí. Eso, no bueno. No te oye. Sí. A ver, el tema del día, Nicolás. ¿Qué dejaste en la oficina y te hace mucha falta? Nada, vuelvo y repito, nada. Ah, mis amigos, mis compañeros de trabajo, pero si todo el mundo va a contestar lo mismo, estamos totalmente pues es que, fritos. Pero es que hay gente que tiene puestos ubicados. Yo no tengo un puesto, digamos, un lugar. Yo tengo una oficina en RCN. Mi oficina son las cabinas de radio. De hecho, tengo una oficina en RCN, pero tengo entendido que mi escritorio se lo tumbó Orlando, creo. Creo que no tengo ¿cómo? Dónde trabajar. Era un escritorio espectacular. Habrás como visto. El escritorio de sí, y parece que. ¿Por qué Orlando no me extraña? Pues porque Orlando es de ese tipo de mañas. ¿Usted me copia? A la pregunta, mi querido Nicolás Samper. ¿Qué dejaste en la oficina y te hace mucha falta? Pues leamos, a ver. Eso. ¿Echamos cháchara o no? Hace rato no echamos cháchara. ¿Echamos cháchara, Jonathan? Sí, echamos cháchara. Sí, de una. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, la que dejaste en la oficina que extrañas, la silla. Mi espalda está destrozada. Angie Certuche dice, déjelas. Arly Quintero dice, Estados Unidos no ha cerrado ni un instante y por eso la pandemia se extiende de tal manera. Y mando una foto de vuelos en vivo, ni les cuento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué terrible o qué? ¿Muchos vuelos? No, pues eso parece una cosa como, ¿ustedes han visto las fotos de los vuelos, de los aviones? Parece una cosa de tornillos, o sea, hay un millón de tornillos. No, qué miedo. Es impresionante. Qué horror. O sea, dentro de Estados Unidos, hacia afuera, si por ejemplo, no hay vuelos al Caribe, no hay pocos vuelos a México, pero dentro de Estados Unidos, o sea, dentro de Estados Unidos es un tema grande. Y salen algunos para Japón, veo aquí, salen otros para Australia, para México, veo algunos que van a... No, realmente internacionalmente no tengo mucho cálculo. Hola Jaimito, estoy peleando con mi mujer. ¿No podrían empezar el programa a la 1:00 p.m. para tener algo en qué distraerme? No. Una ayuda, por favor. Lo vamos a pensar. No, pero muy temprano. Sí, a la 1:00. Los periodistas españoles e italianos ponen plásticos a los micrófonos. Acá también. Acá sí, aquí también. Yo no, yo tengo mi coso. No, pero los que salen. Sí, los reporteros. Digamos, los que salen a hacer, exacto. Hacer reportería, no le ponen es que no un soy plástico. Reportero. Bueno. Dina Luz Fontecha, lindo nombre. Hola, querido equipo, les cuento que dejé una manzana dentro de mi escritorio. Uy. Y he soñado mucho con ella, que se sale del cajón y me persigue. El vasco 5-4. A mi secretaria. Nota, ay. María Juliana. 0-1. Nota, Nico. 5-4. Estoy de acuerdo con Nico. Tan raro. Dejé no un lo termo veía a medio terminar. Si no explota, lo boto a la basura sin destapar. Gas. Carolina Gómez escribe. ¿Qué dice? La memoria porque se me olvidó todo lo que debía hacer. No. Carolina Gómez que nos escribe, vamos a ver su perfil. Tiene 7 seguidores. Hay muchos nombres iguales, ¿no, Nico? Ah, mire, pues sí, hay muchos homónimos, ¿no? Claro, homónimos. La bendita rutina, la continuidad, la cotidianidad. A mis compañeros para hacerle chistes flojos. De los que escucho en los originales, ¿no, Tanico? Ah, 5-4. Luisa María, el pasante justo cuando empezaba el romance. Batorier C, los esferos, marcadores... Guitarritos con colores. 0-1. Bueno, tranquilo. No, eso es importantísimo. Benjamín H. dice, el token del HP Banco, brother, nota. Ah, ¡ay, no! 5-4. ¡Qué dolor! Escribe Laura Natalia, bienvenidos a los originales. Laura Natalia pondría la foto del señor sin brazos ayer, ¿o se le olvidó? Ella la puso, sí, yo la vi. Sí, la puso, yo también la vi. Sí, el abrazo del alma, sí. Sí, anoche exacto. Vi la película Atomic Blonde. Con Charlize Theron y su mellizo James McAvoy, igualito a usted, Jaime. No, perdón, igualito a usted, Nico, hágame el favor. ¡Hombre! No tenía oficina, de hecho, ni trabajo tenía. Entonces me extraño los mequetrefes que tenía por compañeros y a la máquina del tinto, que no daba el cambio de billetes de 2000. ¡Ladrona! 5-4. Mequetrefe. Hace rato no escuchaba esa palabra. Sí. Me gusta. Gran palabra. Pasando el charco. En los originales. ¿Me permiten un segundo? Por favor, muchas gracias. ¿Medita? No. Necesito cosas. Vamos a hablar de la Constitución de los Estados Unidos. Ah, vamos a empezar. Esto es un bodrio. Por favor, el ladrillazo rápidamente para prepararnos. ¿Está bien mi sonido, Jonathan, por favor, de mi voz? El ladrillazo. Muy bien. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Mientras discutía anoche con los gobernadores de la nación del poder que él tenía, el presidente votó una frase que sentó muy mal. En este momento el presidente está hablando en el jardín de la Casa Blanca y está hablando de sus logros con el coronavirus. La frase que dijo fue: cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, su autoridad es total. Inmediatamente demócratas y republicanos argumentaron la Constitución de los Estados Unidos que refuta esa absoluta autoridad. El gobierno federal no tiene absoluto poder, dijo la representante Liz Cheney de Wyoming, que sacó a relucir la 10ª enmienda de la Constitución y la tuiteó. El senador Marco Rubio de la Florida dijo que los cambios de orden social deberían ser hechos por los gobernadores en las distancias de la gente y no por guías federales. Y dice que la Constitución dicta que esas decisiones se hacen a nivel de Estado. Tuiteó. Jonathan Turley, un profesor de George Washington. Jonathan Turley, un profesor de la George Washington University, argumentó que el discurso de Trump ante el Comité de la Casa Judicial es una contradicción a la Constitución. Nuestra Constitución fue hecha en un periodo donde se trató de nunca dar esa autoridad ejecutiva y hay principios que no se pueden cambiar. La Constitución, la enmienda 10 de la Constitución, fue un instrumento escrito para ayudar a los gobiernos federales de que no les impusieran una autoridad absoluta. Y voy a leer lo que dice la enmienda de la Constitución. Porque es que no se entiende nada. The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively or to the people. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución no son prohibidos para algún estado y son reservados respectivamente para los estados o para su gente. ¿Qué significa? Sí. No entiendo, pero voy a explicar. Yo tampoco le digo. Yo tampoco. Le digo, no he entendido desde que arrancó. Lo único que entendí fue Jonathan, no sé qué. Fue lo único que entendí. El señor Turley dijo que el federalismo, en el cual los estados quedan enfrentados a un largo grado de economía, pues no tienen por qué recibir ser tan autoritarios por parte de la ley principal o del presidente. Se limita la posibilidad constitucional y se le da una calidad de gobierno para estas decisiones al Estado y no a los poderes del gobierno federal. Existen limitaciones claras de estructura. Él describe la enmienda como una póliza de seguro contra ese autoritarismo de algunos presidentes. Yo sigo sin entender nada, por lo cual no, pero básicamente era mi deber explicarles que básicamente están diciendo, para no hacerlo muy complicado, porque yo sí no me siento, o sea, capaz, constitucionalista, ni colombiano, ni chileno, ni de Estados Unidos, pero básicamente lo que quiere decir esto en resumen es que Trump no tiene poder absoluto y que en este caso los gobernadores tendrían el poder, como dijo Andrew Cuomo, de que si el presidente dice abre el estado y Andrew Cuomo dice que no, pues es no. Eso es en resumen lo que quería claro, contar. O sea, que en una de las notas más bodrio y más ladrillo que se han hecho en la historia de la radio colombiana. Ha habido peores. O sea, básicamente lo que está diciendo es que Trump se está otorgando un poder que no debería tener. Que no le... Y que tiene que recaer en manos de los gobernadores de los estados. Pues vamos, a mí me fascinó lo que dijo Cuomo, que dijo que no tenían un rey, que tenían un presidente. Sí, pero me parece que sí. Miren, en el mundo yo conozco faraones, conozco César, conozco... Yo también. Un señor hace poco se murió y le decían Nerón, con eso les digo todo. con la mano arriba estaba contratado, con la mano abajo lo echaban. No. Nerón, ¿lo recuerdan? No, Nerón terrible, claro. Hay muchos Nerón en nuestras vidas. Sí. El que le puso ese apodo me debe estar escuchando y se reirá. Porque el que se ríe solo de sus picardías. Picardías, se acuerda. Bueno. El presidente Trump le echa la culpa a la Organización Mundial de la Salud por no tener información seria cuando el virus emergió en la China. ¿Su opinión, Nicolás? Pues es que le iba a decir que de lo que está hablando ahorita Donald Trump, entre otras, dijo que va a suspender los aportes de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud por cuenta de que él ve que ellos tuvieron una gran responsabilidad en el desastre que ha causado el COVID-19, que hay que verlo por dos lados. La OMS, durante mucho tiempo, creo que todos nos preguntamos, bueno, ¿cuándo van a declarar finalmente esto una pandemia? Y en algunos casos, algunos expertos dicen, hombre, de pronto pudo haber habido una demora, pero también es decir, esa no es una decisión sencilla de tomar. Dos, pues Trump ahí, con ese acto, lo que hace es, que es una política muy de él, ¿no?, que es tirar la pelota para que el otro sea el culpable y él quedarse tranquilo y lavarse las manos. Después de que Trump puso prohibición a los viajes de China a Estados Unidos, cerca de 40.000 viajeros llegaron a Estados Unidos desde la China. ¿Su opinión, Nicolás? Uy, no, pues de verdad... Multiplique eso por 6... Imagínese, eso da 240, gente. No, por 3 creo que es, da 120.000. Multiplique eso por 3, eso da 360.000. Y multiplique un buen rato, ¿le parece bien? No, bueno, no para uno. Que todos no llegaron contagiados, por Dios, llegaron el 10% o el 1%. Sí, pero es que el 10, usted sabe el 1. Poder, Nico, bueno, el 1. 4.000, el poder del contagio. Multiplique por 20 días 4.000, es exponencial. Claro. Como el amor de Laura por Giovanni Ayala. Buah. Por supuesto. ¿Cómo? Quedé cansado, hermano. Bueno, ya leímos todos los tweets. No, pero vamos, cálmese, ¿pero por qué ese? ¿Pero por qué cansado? Ah, no, yo estaba estamos hablando de pasando el charco. Yo por eso le complementé. Cortico, picadito, porque después de mi ladrillo no aguanto. Yo por eso le complementé lo de Trump, lo que acaba de decir. Ah, listo. Lo de María Juliana. Ah, bueno, voy yo. Pues pasemos el charco no, a Nepal. No, pero tienes que ir. Laura está lista. Ah, bueno, listo, Laura, dale. No, uy, pero adelante. Pero... adelante, yo te estoy escuchando. Y muy le atenta. Pegan al micrófono, yo no entiendo. Sí, lo botan. No sé quién está de mal genio. Y escupen. Estrella el micrófono. Bueno, la pandemia del coronavirus ha puesto en aprietos, obviamente, a muchísimos gremios en el mundo. Uno de ellos, por supuesto, son los operadores turísticos de Nepal, que en Nepal gran parte de los ingresos se deben a las autorizaciones de expediciones. El año pasado, por ejemplo, el gobierno nepalí recaudó 4 millones de dólares. Otros que están en graves problemas son los Sherpas, así que se propuso aprovechar la pandemia para limpiar el Everest. ¿Cuál es la idea? La idea es limpiar todos los accesorios que dejan los alpinistas allí, tarros, botellas de oxígeno, carpas rotas, tanques de oxígeno, incluso los muertos. Ustedes saben que en el Everest hay un punto que se llama la zona de la muerte, donde se mueren los alpinistas o se mueren algunos alpinistas y ahí quedan los cuerpos. Ya voy a explicar cosas. Sigue. Pues están proponiendo hacer una expedición de los Sherpas para que ellos además tengan ingresos y aprovechar estos meses de quietud para limpiar el Everest, rescatar todos los muertos posibles. Dime. No, acaba, mi amor. No, ya terminé. Tuve la oportunidad de irme al Everest. No subir al Everest, pero hacer un programa del Everest en RCN, un programa espectacular en 1999. En el 2000, corrijo. Y hice el programa pasando por la India y llegando a Nepal, a Pokhara y a muchos sitios muy lindos de allá. Y para hacerlo tuve que leer mucho, María Juli, de esto, y hay que contar dos temas. Los Sherpas son esas personas locales, nativas, que ayudan a los occidentales a llegar a las cumbres. A subir. Sir Edmund Hillary, el primero que llegó en 1953, creo yo que fue alzado por el Sherpa en los últimos 1000 metros y lo sentó ahí en la cima. Sí, Master, tómese la foto. Lo otro es que la zona de la muerte que te refieres tú es cualquier montaña, cualquiera del mundo, después de 8000 metros. Esa es una zona donde el aire tiene una densidad o una concentración menor de oxígeno, un 40%. De 8000 metros para arriba se llama la zona de la muerte. No más palabras, señor juez. Un par de acotaciones pequeñitas. Laurita. Muchas gracias, Jaime. A los oyentes. Y a ti, por supuesto, pero primero a los oyentes. No, a todos. Por traer esas notas. Pero bueno, yo me voy. Traer esas notas, para... no, esas aclaraciones. Yo no traje notas. Esas aclaraciones. No, pero María Juliana trajo una nota. Desarrollo. Y trajiste tu aclaración. Cultura. Gracias. Pero bueno, yo me voy para Italia, específicamente a Florencia, donde un hombre fue detenido por la policía mientras circulaba en bicicleta por una carretera en dirección a lejos de su casa. Resulta que, pues, obviamente, él estaba violando el confinamiento domiciliario obligatorio que rige en este país para contener el avance de la pandemia del coronavirus. Cuando la policía detuvo a este hombre, que se había alejado ya varios kilómetros de su domicilio, pues le dijeron, bueno, ¿usted qué es lo que hace en la calle? Usted sabe que no se puede estar en la calle. Pues él dijo, me escapé porque no podía estar discutiendo con mi esposa y con mis hijas. Así que prefiero pagar 1000 veces la multa antes que tener que aguantarme a esa gente. La multa allá está entre los 435 y 3.275 dólares. Así que él espero está pagando que en este momento la multa más bajita gustosa. Porque el señor tiene toda la razón. Tiene argumento. En su raciocinio. Claro. Claro, el es que el tema de la convivencia es bien complejo. Cuando uno no se creo que se la perdonaron, la de hecho. Cuando uno no se aguanta a la pareja, y Dios no lo quiera, uno tiene que partir. ¿A dónde sea? ¿A dónde? Y no solamente a la pareja. Hijos que no se aguantan a los papás, papás que no se aguantan a los hijos. Bueno, yo por fortuna estoy alejado de mis hijos, por lo cual no hemos sentido eso. Mañana nos encontraremos, si Dios quiere, en un tema, creo que de trabajo con Emilio. Algo así, pero nos tratamos de no ver, pero yo vivo con mi pareja. Y sabes que también es muy difícil. Dímelo ya. Por ejemplo, lo estaba hablando en estos días con mi hermano, en países o en ciudades como Nueva York, que la gente vive es con roommates, con personas extrañas que simplemente comparten un apartamento y que muchas veces se ven o no se ven nunca porque la gente allá trabaja todo el día y llega a dormir. Imagínate en ese momento esa gente encerrada con personas extrañas. Horrible. Terrible. Impensable, ¿me entiendes? Pues a mí sí me parece tenaz. Bueno, mientras uno pueda tener una relación amable con la pareja está bien. Lo que pasa es que, sí, total, como estaba hablando ahorita y me llama mucho la atención de lo que hablamos, es que yo no sé en el caso nuestro, Nicolás, Jaime, sí, María Juli, Laura, Emilio, no sé si el 27 nos reciban allá en RCN por las razones que tengan ellos. Le digo, no sé. Que lo veo raro. No lo veo tan próximo. Pero podemos encontrarnos en un parque, mijo. Y sabe que tengo que contarle que hoy tengo un amigo en Codabas. Sí. Nunca he visto un mercado tan lindo. Es un tipo que es muy fuerte allá. Creo que es el que gerencia, es un mercado en el norte, ¿no, Nico? Sí, claro, ahí en la 170 ahí, sí. Tamarindos. Un poquito más allá. Tamarindos, vea usted. Me trajeron una cosa que se llama col china. La col china. Me consiguieron unos tomates que no había visto en mucho tiempo, rojos y preciosos. Aguacates enormes y que están maduros, porque el problema de los aguacates es que están todos dentro de un mes. Sí. Para dentro de una semana. Me trajeron unos rábanos del tamaño de una bola de béisbol. No puede ser. Estoy tan contento, no sé por dónde empezar. Muy bueno. Muy bueno. Solo me falta un producto. ¿Qué? Me dijo, ay, pero no me pongas en eso. Le dije, daikon. ¿Qué es eso? Le dije, uy, no. Eso es un rábano japonés. Me dijo, no, a mí no me jodas con eso. Le dije, sí, no, pregunta por un rábano blanco grande. Es como una berenjena y es un rábano blanco. Porfis. Sí. Mañana me lo consigue y estoy muy contento. Y le mando un abrazo muy grande a este hombre que maneja eso, que gentilmente me ayudó con ese mercado, porque no es fácil para uno a esta avanzada edad salir a hacer mercado. Pero dije de ser tan Pablo cucho, hombre. Sebiel. Es que soy cucho. No, pero y me siento cucho. ¿Sabe qué venden allá? ¿Qué más? Dígame para encargar. ¿Sabe qué venden bueno? Que no es muy fácil conseguir en Bogotá en general, no es tan sencillo conseguir. Y lo hablo porque como hubo una gran explosión de restaurantes peruanos, fallan en eso siempre. El maíz cancha, que es parte de la gastronomía peruana. Sí. El maíz cancha, usted lo consigue en Codabas. ¿Cuál es el maíz cancha? ¿Grano grande? El que es un grano grande tostado. Enorme, sí. ¿Nunca has comido, sí, María Julia? Es delicioso. Sí, claro que he comido, pero no sabía que se llamaba así. ¿Sabe qué me trajeron? Sí, maíz cancha, muy bueno. Jalapeños frescos. Vea. No, estoy ilusionado. Ese sitio es magnífico. Magnífico. Lo que pasa es que nosotros no podemos salir a la 170, yo creo, ¿no? O sea, no, pues es, porque obviamente, bueno, si uno va a hacer mercado, sí. Los demás. No, porque usted tiene un mercado aquí al lado, yo creo que no va con las. Aunque fíjese que también han puesto autoridades, ¿no? Claro, y han puesto, de hecho, pico y placa, ciertas restricciones, claro. Por ejemplo, en Corabastos. Que es un lugar en donde se acumula mucha gente. Colabastos es para el otro lado. Bueno. Claro, exacto. Pero es para poner el ejemplo, digamos, igual. Vámonos, Emilio, con una canción tuya, después un arepazo y después pondré otra canción mía. Muy, muy triste, muy romántica. Bueno, y vamos ahora con un tipo al que admiramos mucho en este programa. Lo hemos puesto mucho, lo entrevistamos desde Curazao. No, Silo Green. Ah, Nico. Lo entrevistamos desde Curazao hace como 2 años. Cínico, desafortunadamente Glen Campbell no alcanzó a llegar a la entrevista. La teníamos planeada, pero no alcanzó a llegar. Se comió un ajedrez. Y murió. Y bueno, Silo sacó esta canción nueva hace unos días que me pareció espectacular. Como todo lo que hace él, es que me parece sensacional. Esto se llama Lead Me. Walt Disney Company señaló ayer que su plataforma ha superado un buen número de suscriptores después de su lanzamiento el año pasado en noviembre. El aumento en los suscriptores se produce después de que el servicio, con casi 5 meses, comenzó a implementarse en el mundo. El 24 de marzo el servicio estuvo disponible en el Reino Unido, en Alemania, Italia, España y otros países europeos, luego en India y en Francia. De hecho, solamente en la India, casi el 20% del total de suscriptores es de la India, de Disney, de Walt Disney Company y su plataforma digital. ¿Cuántos, Disney Plus se llama, cuántos suscriptores registraron hoy a nivel mundial, incluyendo, por supuesto, a los Estados Unidos de América? Gracias. O sea, ¿cuántos suscriptores tiene el mundo? Ay. Sí, todavía no ha abierto en América Latina, pero ya pronto viene, ya pronto viene. No sé por qué estoy como tan poético. El otro año. No lo sé, María Juli, no estoy no, tan preocupado. No, pero sí lo sé, estoy contando. La verdad no me interesa ese servicio. Claro que van a adelantarlo, ¿no? Yo creo, aprovechando la pandemia, aprovechando el encierro. Claro. Yo lo haría antes, no después. Pero yo no soy nadie en Disney para opinar. Bueno, tranquilo. Me parezco a Gilberto Puentes actual. Eso es mucho actor, hombre. Simón Templar de Colombia. Sí. ¿Cuántos es en total o cuántos suscribieron hoy? Yo ya no digo nada ya. Ay, al día de hoy. Falta uno. Orlando, 22 millones. María Juliana, 70 millones. Jonathan, 1.4 millones. Laura Hoyo, 50 millones. Laura Natalia, 50 millones. Nicolás Samper, 50 millones. Chapó, más uno para Laura. Laura y Nicolás, 3 más unos. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son... Y de vez 50 en millones. Hay que quitarse el sombrero. Pues ahora sí, es verdad, menos uno automático. Sin contemplarlo más, salvando a Orlando del menos uno. Jonathan, la FM, 1.4 millones, muy lejos. ¿Por qué la voz así? Estoy así. Nos está dando suspenso. La correccional. Muy. Oscar de Moya. Gilberto Puentes, Edmundo Troya. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Qué otro era así engolao? No, uno costeño que estaba en una... ¿Cómo se llamaba él, hombre? ¿Julio del Mar? No, moreno, alto, que salió como en el... ¿Ronald Ayazo? ¡Ronald Ayazo, perdón! ¿Le puedo poner un más uno a Nico? ¡Por favor! Yo la mente. ¿Cómo se llamaba el... ¿Cómo se llamaba la...? El Caballero de Rausán. El Caballero de Rausán. Yo aquí estoy pensando en el entierro del Conde de Orgaz del Greco. No, invente. ¿Y cuál era? ¿Y ese salió en otra? ¿En cuál fue? En... Espera, le digo. La Pezuña del Diablo. No, la Pezuña. Varias. El Gallo de Oro. Hablaba peor que yo, pero era un poco costeño. Sí, a ver, pero sigamos. Muy colado. Bueno, estoy muy colado. Listo. Leamos tweets. ¿Le parece? ¿Ya leíste? Pero engolado los va a leer, porque... No, es para saber. ¿Vale? No, vamos con los resultados. Ah. Orlando tiene menos 6 puntos. Jonathan sigue con menos 3 puntos. María Juliana tiene menos 1 punto. Yo tengo 4. Nicolás tiene 6 puntos. Y Laura Natalia tiene 9. Bien, Laura. Fíjate que Nico es más uno. Siempre le robas un punto, ¿no? Laura Natalia va sólido. Yo no quiero decir sino una sola cosa. Qué curiosidad es de que Laura Natalia está al frente mío, saque estos puntajes. Me lo llegó preguntando desde ayer. Orlando, ¿usted no se lo pregunta, señor? No, señor. Yo voy con el beneficio de la duda. A mí me parece que puede haber honestidad. ¿Cuál beneficio de la duda? Confianza absoluta. No. Yo cero confianza. Fe ciega. Lo tiene uno, pero digo en el buen sentido, porque... Yo creo en la gente, ¿no? Ella seguramente tiene sus cosas y su conocimiento. También creímos en ti hace como 3 años. La buena fe se presume, la mala no se prueba. Tiene que dudar de la gente, ¿por qué? No, señor. Veamos, eso lo comprobaremos. Muy bien, Orlando. Me parece bien. De defender una práctica muy fea que tuve de leer documentales y de ver documentales y de ver cosas, y el señor lo único que hacía era robarse las respuestas de internet, que fue comprobado por Carolina Araújo en el tema de cómo una mujer se pintaba los labios en la época de la Revolución Francesa, y salió de primeras en internet que decía con, ¿cómo se llama esa fruta dulce morada? Remolacha, y la respuesta era con limón, pero él vio lo primero y salió corriendo, y Carolina dijo, Me da pena, pero ese man está leyendo el internet. Él está en Google. Mire, les voy a decir qué fue lo que pasó, que nunca lo dije, pero bueno, lo voy a decirla por primera vez. ¿Para qué? ¿Ya qué fue lo que pasó? ¿De dónde salió esa respuesta? Estábamos con Nelson en ese momento y resulta que había un oyente Nelson que estaba esperando salir al aire. ¿Quién es Nelson? Para el tema del día. Y el oyente, tan pronto, yo no tenía, ya se está acabando el tiempo, y el oyente lo teníamos al cue, y él dijo esa respuesta, y dije, bueno, vamos a decir eso. Y eso fue lo que pasó, Nelson lo supo. Fue el único. Bueno, hasta ahí Orlando ganaba con 20 puntos todos los meses, y desde ahí pierde con 20 puntos todos los meses. Una curiosidad, eso es todo. Pues no es verdad, pero son curiosidades falsas. Despegamos, bueno, por favor. Sí, digamos que sí. Bueno, me toca por una cancioncita, Emilio. A ver, ¿con qué complacemos a las chicas? ¿Te parece bien con esto? A ver, espérate, lo cuadro aquí porque se me olvidó que es que los discos los tengo que poner desde aquí. Y eso me pone muy mal. A ver, espérame un segundito. Vamos a hacer un stop. ¿Qué pasó? Esto es lo último de Jovanotti. Uy. Uy, ya sé qué canción. A todo lo que hemos visto de Jovanotti, se llama Notte de Luna Calante, o sea, Noche de Luna Creciente. Eso no lo ha oído nadie. Y van a ver lo lindo que es, pero no parece Jovanotti, tiene una voz muy linda. Dime, ¿algo todo el disco sobre la? Sí, todo el disco sobre la luna. Me gusta particularmente la canción Accendi una luna ahí, que es de Toquinho y Vinicius. Y a mí me gusta una Notte en Italia. Y la facha todo el disco de la luna. De canciones. Luna rosa, guarda qué luna. L'ultima luna. Luna de città d'agosto. Luna. Accendi una luna la cantaba Vinicius con Ornella Vanoni, creo, originalmente. Pues te voy a dar gusto poniendo Accendi una luna, pero es que está linda. ¿Metemos Accendi una luna o metemos esta? Déjame poner esto que es. Yo me voy por Accendi. Muy, muy especial, pues. Este aperitivo nos llega desde la China y me tiene bastante sorprendido. ¿Qué fue? Lo voy a leer, pero por favor démosle la interpretación que requiere. Bastante extraño, les cuento. Se me perdió, como todo lo mío, que todo no, se hombre, pierde. Pero tranquilo, tranquilo. Pero no importa, voy a tratar de recuperarlo. En Guangzhou, que es otra de esas provincias enormes de la China, en un McDonald's pusieron un letrero que decía prohibida la entrada de negros. Me lo han informado las directivas y acá no entra ningún hombre de color. Estamos velando por su salud y no queremos que nadie en este McDonald's se contagie. ¿Su opinión? Horrible. María Julia. Horrible, 01. Guangzhou. ¿Qué ciudad fue? La China. Guangzhou, en la China. Cerca de Wuhan. ¿Qué? Nico, su opinión. De Wuhan. ¿En qué siglo están? Bueno, pero ya. Una pregunta. Eso, un día. Eso tendrá que ver con la... hago la pregunta pues para hacerla. Yo se la respondo porque estoy muy preparado. Eso tendrá que ver con aquella estadística que apareció sobre todo, creo que fue en Nueva York, en donde las personas de raza negra sufrían mucho más los embates además, del COVID-19 antes que la gente de raza blanca. Pero Nico, no era sufrir. Pregunto. Sino morir. Mueren más. Claro. Tanto exacto. Los que hay una tasa de mortalidad más alta. Afroamericanos. Sí. Como los latinos en Nueva York. Correcto. Es exactamente por eso. Ellos dijeron un minutico. No vamos a contagiar al público chino. Y cerraron eso. Así. Y claro, les duró el almacén. El almacén ya lo liquidaron. Ya echaron a los administradores. Y claro. Claro, McDonald's tomó cartas sobre el asunto. Pero una medida un poco extrema, ¿no? Sí. O sea, bastante, bastante. Por otro lado, están tratando de encontrar el por qué. No es ese que usted dice. Por otro lado, Dolly Parton, que está haciendo más linda que nunca. Libros infantiles, mandó un saludo de Pascua, al igual que una de las personalidades más emblemáticas de la lagartería del mundo, Michelle Obama. Adelante, Nico, no. Aperitivos. No, déjela, hombre, déjela, Michelle Obama. Ya dije lo que tenía que decir. No, pero lo dijo muy rápido. Mire, esto pasó, como estamos en tiempos de respetar cuarentenas, de no salir a la calle y demás. Bueno, Fabián Valenzuela trabaja y es intendente en Entre Ríos, en Argentina, más exactamente en Bobril. El hombre empezó a desafiar las leyes que ellos mismos promulgan y decidió realizar el chancho móvil. ¿En qué, qué significa o qué es el chancho móvil? El hombre iba recorriendo toda la ciudad con un chancho asado, pues obviamente pensando, bueno, de pronto la gente está necesitando... Un cerdo. Claro, exacto, necesitando comida y tal. Entonces se fue con una parrilla y con un automóvil y con un megáfono, diciendo, aquí va el chancho móvil. Y entonces se fue por todas las calles y la gente tenía que participar dando gritos, cantando, lo que fuera. Y el chancho móvil terminó en la casa de Verónica Larra, que fue la vecina que ganó el sorteo. Por supuesto, el chancho fue entregado por el intendente con un tapabocas como corresponde, no con la manzana que llevan los marranos, sino un tapabocas, un exquisito manjar. ¿Y lo repartió o se lo comió solita? No, sola, uno se come esas cosas. ¿Quién más tiene aperitivos, por favor? Yo tengo aperitivos. Yo tengo aperitivos. Pues para mí, un aperitivo es disfrutar las bellezas que nos ofrece la naturaleza. Y vámonos para la India. A finales de marzo, como en todo el mundo, el primer ministro indio, Narendra Modi, anunció un confinamiento total del país, obviamente por 21 días, para contener la propagación del coronavirus. Y esto ha traído consecuencias. La Junta Central de Contaminación de la India dice que ha habido una mejora significativa en la calidad del aire. Solo en Delhi, por ejemplo, hubo una reducción hasta del 44%. Así que varias personas del norte de la India, y esto lo han reportado a través de sus redes sociales, han dicho que pueden ver el Himalaya cubierto de nieve a 200 kilómetros de distancia por primera vez en 30 años. Tan impactante ha sido, digamos, el cuadro que muchísimas personas lo han publicado en redes sociales y llegó a ser incluso tendencia. Poder ver el Himalaya desde la India. Poder ver el Himalaya desde la India. Bueno, Laura, ¿tú qué tienes de aperitivo, por bueno, favor? Bueno, mi aperitivo es con Olive Veronesi. Ella es una mujer de 93 años de los Estados Unidos que, por supuesto, está aislada de su familia durante esta época de coronavirus, pero ella se comunica con ellos de una forma bastante particular y es a través de carteles. Entonces, en un cartel bastante específico, les dijo que se estaba quedando sin cerveza, que necesitaba más cerveza. Esto lo hizo acompañado de una lata de cerveza. Sus familiares no dudaron en tomarle una foto y se volvió viral, por supuesto, esta señora. La empresa de cervecera, la cual fabrica la cerveza que ella toma, pues vio esta imagen y no dudó ni por un segundo en mandarle 150 latas más de cerveza. A esta señora después le hicieron una entrevista y dijo, pues sí, la verdad es que solo me quedaban 12 latas. Tomo una cerveza todas las noches porque la cerveza contiene vitaminas. Así que era justa su petición de querer más cerveza y ahí le llegó más cerveza. Bueno, vamos a leer el Twitter a ver qué dicen a la pregunta, Nico. ¿Qué dejaste en la oficina y te hace mucha falta? La humillación del jefe. Hace falta, en esta situación todo hace falta, dice. Roger Waters lanza una canción. Paso. No, hola, a todos, dejé con intención en una gaveta la coca del almuerzo de aquel último día, la cual involucró una modesta lata de atún, arroz y maduro. Uy. Espero que ya esté oliendo a calzón de loca todo Dios el recinto. Santo. Saludos granjeritos, gavioticas y vencejitos. ¿Gavioticas? Okay. Y vencejos. Gavioticas Orlando Rivera. Ah, ok. Seguimos, ¿no? Chief, en la obra guardo un coroto con algunos menesteres que uso en mi tiempo de break. Y uno de ellos es un fascículo bastante llamativo, pequeño y antiguo de un país escandinavo. No recuerdo si lo dejé a la vista o lo guardé donde debe estar. 01. 01. No hay ningún humor. Hicimos fiesta y pedimos pizza. Ese día llevé mi lonchera con el almuerzo y la dejé en mi locker. Mi almuerzo eran sardinas con arroz y con garbanzos. Y termo con jugo de curuba con leche. No le creo. La delicatessen. Pero eso fue inventado. Señores, ¿cómo le dicen los hijos a Ronald Ayazo? No, no sé. Papayazo. Ah, no. No, de verdad. Nota 5-4. Donde vivo hace mucho frío y la ropa difícilmente se seca. Pues tengo en la oficina un bulto de ropa recién lavada que iba a traer aquel martes fatídico. Recuerden que en Medellín la cuarentena empezó desde el viernes anterior. Claro. Acá no, también. Y aquí también, campeón. Dejé un arrocito en bajo. Esos son los que le gustan a María Julián. Dejé arrocito en bajo con quien íbamos a practicar el lenguaje del sexo. Ay, Dios. Saludos al profesor de la radio Nicolás Amargo y la cevichica Laura Holz. Les voy a decir algo, mucha gente seguramente dejó arrocitos en bajo en la oficina y es lo que más extraña. Más de uno. No tengo oficina porque soy taxista, pero con la compañía de ustedes, dice Manuel Alejandro, no hace falta nada. Saludos a los bombonzotes de la mesa. Ahí me veo a Donald Trump cansado, envejecido. Me pregunto quién le estará haciendo el mantenimiento a Melania, porque ella tiene cara de golosa. Sí. Sigue bajando el dólar. 13 pesos. Bien. 3,857. El Dow subió el 2%. Ay, siquiera. El Nasdaq el 4. El Standard & Poor's el 3. El Colcap el 1. El oro bajó 7. Y el petróleo en 20. Qué curioso. Mire eso. Va a llegar a 19 mañana, yo creo. Mientras el petróleo esté así, una reforma tributaria es inminente, pero esperamos que no se haga de afán y menos este año, porque las empresas van a quedar muy vaciadas. Y por otro lado, las empresas pagaron y van a pagar todos los impuestos de lo que produjeron el año pasado. Nadie está diciendo que no, este año es otra cosa. Y las personas naturales van a pagar lo que ganaron el año pasado, ¿no es correcto? Sí. Este año es otra vaina, este año no sabemos qué van a producir, con qué van a pagar los impuestos si no van a producir. A ver, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con esto, el nuevo sencillo de Lady Gaga, que es el primer adelanto de su nuevo disco Cromática. Y bueno, este disco, como sabemos, iba a salir este mes, pero está pospuesto por toda la situación que está ocurriendo. Pero ya tenemos este adelanto, esto se llama así, Stupid Love. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. El consultorio del Doc con notas de salud. Y pues la salud tiene que ver mucho con que haya una cuarentena. En Estados Unidos pues hay una gran complicación sobre el tema de la cuarentena, porque hay una gran presión por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que todos los estados abran antes del 1 de mayo. Muchos estados, por supuesto, han dicho que no. Algunos estados han invocado la enmienda número 10 de la Constitución, diciendo que eso es decisión de los estados. Pero ya finalmente Trump se patraseó un poquito, reconoce que los estados tienen la autoridad de tienen la autoridad de abrir sus estados cuando estén listos, pero que él va a apoyar y que va a darle coraje a muchos estados para que abran antes del 1 de mayo. Por lo cual es una muy buena noticia médica que la gente se cuide en casa, y es una pésima noticia para el presidente Trump, cuya pelea con los gobernadores no duró ni 2 días y ya tuvo que públicamente, en su lectura, en su discurso que acaba de hacer en el jardín de la Casa Blanca, que definitivamente la última palabra de abrir los estados por la Constitución y el 10th Amendment, la enmienda número 10, define que es así. Promete a los estados que los va a ayudar, incluyendo pruebas para la gente, que es lo que hace que muchos gobernadores no quieran abrir, porque sin pruebas es muy delicado el tema de la propagación de este virus, que ya completa más de 2 millones de casos en el mundo a la medianoche. Y en Estados Unidos ya completa 600 mil, que equivalen al 30% de los casos totales del planeta. ¿Alguien tiene alguna nota médica positiva a esta hora por cortesía de Fluimucil? Yo tengo. Cuéntanos. Acaba de anunciar el alcalde de Medellín, anunció hoy, Daniel Quintero, que finalizaron todas las pruebas de los ventiladores que se estaban haciendo en esa ciudad y funcionan exactamente igual a los que hoy tiene el país. Ya va a comenzar la producción de 50.000 ventiladores. Esta es una muy buena noticia después de que el país había comprado unos respiradores a Europa y se los cotizaron a $10,000 cada uno para entregar en mayo. El viernes le habían avisado al gobierno que ahora costaban $50,000 y que se entregarían en agosto. Pues estos ventiladores se van a hacer en Medellín. Inicialmente los harán Sofasa y ASEP y se venderán a $2,000 cada uno. Bueno, muy buena noticia. Laura, ¿tienes alguna noticia o le damos paso a Nicolás? No, sí tengo, y es con TJ Kim. Él es un joven de 16 años de los Estados Unidos que aún no tiene su licencia de conducir, pero curiosamente ha estado volando aviones por todo Virginia con un fin muy especial, y es el de entregar suministros médicos a hospitales rurales que luchan contra este nuevo coronavirus. Este joven se vio inspirado a hacer esto ya que estaba tomando las clases de vuelo, pero adicional a eso, pues habían suspendido sus clases, entonces él decidió ocupar su tiempo en algo productivo y es por eso que ahora va en un pequeño avión entregando suministros médicos por todo el país. Bueno, Nico, adelante. Claro, porque que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, Emilio, estaba preguntándole por el interno que en mi enorme discoteca que estamos moviendo en estos días de cuarentena, me encontré primero con un disco de un lujo, con una de las mujeres más lindas de la música que se llama Kylie Minogue. A mí me encanta físicamente. No sea usted, Nicolás. Uy, qué divina. Y sale un disco que tiene un cuadernillo con fotos de esta chica. Y mejor. Voy a recrear mis ojos. Era mejor ahora que en los 80s. Es que este es un disco nuevo, espere un segundo. No nuevo, pero mire. En la carátula sale con un micrófono al estilo Frank Sinatra. Adentro sale en Baby Doll. Después sale en ropa interior. Después de plateado. Después en minifalda. No, lo de la ropa interior es una ilusión mía. No. Ah, no, sí, en la página de atrás se le tiene un desavillé. Divina, y tiene un cuerpo lindo. Este disco se llama, Emilio, The Abbey Road Sessions. Yo creo que eso no ha sonado en la emisora. ¿De qué se trata? Y vi tristemente los chulos de Luis Alfonso, por lo cual me tocó irlo porque Luis y yo teníamos unos gustos supremamente diferentes. Recuerdo haber programado una canción de ahí en su momento con frecuencia, que era Locomotion. Claro. Pero sí, es un disco con reinterpretaciones de los éxitos de Kylie Minogue. Acuérdense que ella es como muy electrónica en su sonido hoy en día. Y esta canción, me atrevo a decir que junto a Locomotion es la más famosa, pero esto es con banda de verdad, creo que es grabado en directo, con violines y toda la cuestión. Es con sinfónica, es con orquesta filarmónica. Sí, con orquesta. Me llama mucho la atención. Entonces, ¿crees que le damos una oportunidad a Can't Get You Out of My Head? Sí, pero antes quiero recordar una cosa, es que acuérdense que Abbey Road, una de las razones por las que es tal vez el estudio de grabación más importante del mundo, es por su acústica, es justa, y entonces mucha gente cuando los invitan a grabar en Abbey Road aprovechan para hacer ese tipo de proyectos con bandas de verdad, con orquesta, todo, porque al parecer lo que ocurre es que uno graba una orquesta sinfónica allá y eso sale sonando perfecto. Bueno, no, es más, vamos a oír, a ver cómo nos va con esto, con la lindísima Kylie Minogue. Originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no. Pues los de abajo, los trabajadores de las tiendas de comida, están en la línea frontal en los Estados Unidos por la epidemia del coronavirus y miles han salido de su trabajo. Les cuento que por lo menos 30 empleados de supermercados han muerto como resultado del COVID-19, de acuerdo a la United Food and Commercial Workers International Union, que es el sindicato de ellos, en algo que se presentó ayer. Otros 3.000 han salido de su trabajo después de que muestran unos síntomas de enfermedad y otras posibles complicaciones relacionadas con el coronavirus. Y para hacerlo peor, la mayoría de los trabajadores de los supermercados dicen que los clientes no tienen las precauciones necesarias para que ellos se puedan curar. Esta unión, que es el UFCW, representa 900.000 trabajadores de tiendas de alimentos. Se hizo una encuesta en 5.000 de sus clientes y el 85% dice que los clientes no tienen una práctica social respetuosa. Si se deberían mejorar las medidas de seguridad, 72% dice que es necesario porque los consumidores, los clientes en los Estados Unidos no hacen caso. Hace poco vi a un pastor de apellido Corson y el señor me encantó al menos esa parte de su prédica. ¿Por qué? Porque cuando va al mercado sale con un palo de escoba y se lo pone en el estómago. Y mira para los lados y pone el palo para que nadie se le acerque al palo de escoba. O sea, no pueden pasarlo de la punta del palo. Ídolo. No puede ser. No, pero es que me parece genial un señor con un palo de escoba, sin la escoba. Le quitó el palo y el tipo llega al supermercado y se lo pone así en el estómago y nadie se le acerca por delante. Y por los lados lo tira para el lado. O sea, el tipo tiene un palo de escoba, mide como metro y medio. Más de un metro. No, metro, no, yo creo que qué. ¿Cuánto me dirá? Sí, no, por ahí metro y medio. Por eso él carga su palo de escoba. Y si lo molesta mucho, empieza a jugar con el palo de escoba como si fuera una espada. Ídolo. Pero de verdad. Pues sí, es un poco infantil. ¿Pero un poco le parece? No, me encanta. El señor se llama Corson. Él hace una prédica muy importante en Colombia. Pues le toca por internet ahora, pero tiene una iglesia muy grande en la Castellana. Nico, por favor. Es que yo me entero de cosas porque yo tengo un ambiente acá del estilo Corson. No puede ser. No, sí puede ser. ¿Qué pasa? No, no, no, tranquilo, tranquilo. En segundos, después de Emilio, iremos con otro tema de la Orquesta del Amor Sin Límites, dirigida por el maestro Barry White. Hombre, adelante, Nico, límites. ¿Los de arriba o los de abajo? Bueno, los de arriba, porque en Florencia, Italia, usted sabe todas las restricciones que hay en Italia hoy por hoy. Ya sé la historia y Laura contó que una persona salió y tú sabes así. ¿Y? ¿Qué? ¿Cuál? Ya se hizo esa nota. Ya se hizo esa nota, Nico. ¿La de Florencia? Lea. ¿La de Florencia ya se hizo? Nico. Sí, bueno. Adelante con la información. Tú sí puedes repetir, dale. No, miren, pues, habiendo tantas problemas y tantas restricciones por cuenta del COVID-19... La policía encontró a un hombre en Florencia. Corrijan a Nico, iba caminando, por favor. Pero un momentico, no he terminado la nota. Pero porque es me... Es que si no soy... Porque pero es que no he terminado. Pero no he terminado la nota. Pero pues le voy a dar la oportunidad de que cambie el color. Desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo, perdón, Nicolás. Perdón. A ver, si aquí vamos a impartir justicia, tiene que haber un juicio justo inicialmente. Para, por favor, le daré aquí paso está, para que él se está culpando a una persona inocente antes de que se muestren las pruebas contundentes de que su inocencia es tan grande como la de Nelson Mandela. Es que comenzó con Florencia y después dije, bueno, no, ¿será que el tipo va a hablar de un equipo de fútbol? Y después me habla de un señor con las medidas restrictivas, pero siga, porque sabe que yo creo que usted hace mejor la nota que Laura. ¿Sabe que lo va a permitir que la exprese a su manera? ¿Verdad? Muchas gracias, señor juez. Gracias, este giro inespesado de los hechos. Gracias, señor juez, por permitir este alegato. Entonces, el tipo va caminando muy lejos de su casa, yo recuerdo. Claro. ¿Usted qué hace ahí? Y entonces le dijeron, ¿y usted qué hace ahí además, sobre todo con ese gorro? Le preguntaron. Y él dijo, ¿cuál gorro? Entonces le digo, mire, tenía unas orejas, un gorro de orejas, y tenía una pijama enteriza. Y dijo, ¿y usted mameluco. Qué está haciendo acá? Exacto, un mameluco. ¿Usted qué está haciendo acá? Porca miseria, le decían. ¿Usted por qué no se va para su casa? ¿Usted qué hace así disfrazado? Y el tipo dijo, es que yo soy un hurón. ¿Cómo? Soy un hurón. No, pero un momentico, señor. Devuélvase para su casa. Le pedimos, por favor, está muy peligrosa la calle, hay muchos contagios. Devuélvase a su casa. ¿Ustedes saben qué hizo el tipo? ¿Se metió un bosque? ¿Se volvió para la casa? No, se metió un bosque y a una madriguera y debajo de la tierra. Hasta hoy, los servicios italianos todavía no encuentran al hombre disfrazado de hurón. ¡Nicolás! ¡Qué bodrio, hermano! Era la horrible nota del señor. Horrible tan inventada. Era la nota del señor que se fue a la casa porque no se mamaba ni a la mujer. ¡No! ¡Claro! O sea, todo pasa en Florencia. O sea, mejor dicho, el O.J. Simpson, pues. O sea, lo declaran inocente, pues todo el mundo, ¡ah, pero usted fue! No, un momentito. Mande foto de la nota. Que ustedes no consulten las cosas. Mande foto, Nico. Ya la mando. Ya la mando. Ya la mando. A Laura Natalia. Ya la mando. Pero no echa mano por usted, ¿no? Señor. No. No con dibujitos así. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo. Abajo con las decisiones que está tomando el señor Donald Trump, que ahorita, por supuesto, estábamos hablando de él. Pues todos hemos visto en los últimos días, él ha tenido ciertos problemas con la Organización Mundial de la Salud y se ha referido, digamos, a la manera en la que han actuado frente a la pandemia. Pues, después de días de especulación, el mandatario estadounidense anunció hoy, de hecho anunció hace 20 minutos, que su país, Estados Unidos, suspende de forma temporal el aporte económico que hace a la OMS mientras investiga el papel que juega el organismo internacional. No, y estaba diciendo, él comenzó por agradecerle a la China que los estaban ayudando con las vacunas y ahora le está atacando a la Organización Mundial de la Salud por el tema de China. Entonces, de exacto, verdad, este hombre que yo porque no sé cerró qué la frontera. Tiene. Laura. Bueno, los de abajo con un youtuber venezolano que fue diagnosticado con coronavirus y decidió salir de su casa para visitar un supermercado en Ciudad de México. Todo el recorrido que hizo fue grabado y publicado en su canal oficial que se llama Yo Soy David Show. Bienvenidos a una estupidez más de las mías, dice este youtuber al salir de su domicilio y empezar su grabación. Lo que hizo este hombre durante todo el video es pasar por todo el supermercado comparando productos. Entonces iba a comprar una pizza congelada, entonces decía, ¿cuál será mejor, esta o aquella? Y así lo hizo durante todo su video. Por supuesto, las críticas pues no se han hecho esperar, porque pues si es una persona que ya dio positivo para coronavirus, lo que menos debe estar haciendo es paseando en la calle y mucho menos manipulando alimentos en un supermercado, así que muy abajo hasta dónde va la irresponsabilidad de los youtubers por conseguir likes y views. Bueno, y Trump acaban de anunciar, perdón, el gobernador de California que va a abrir el estado, que va a leer 6 puntos de cómo abrirlo, y una de las cosas que dice es primero la cara tapada, segundo cero de reuniones sociales y cosas con mucha gente, y tercero que es posible que los restaurantes y bares le tomen a uno la temperatura. ¡Ah! ¿Cómo sí, la vio? Sí, es mejor. A mí ese tema de la temperatura me parece que en realidad no es tan determinante. Chingo, ¿no? No es tan determinante porque hay gente que no le da fiebre. O sea, no tiene el síntoma. Pero sabes, si uno bueno, tiene una asintomáticos, una infección en los riñones. Exacto, cualquier otra cosa. No puede ir tener a un fiebre por otra razón. Qué pena, tengo una infección en los riñones. No, usted no puede entrar acá. Ah, bueno, chao. Qué pena, señor, tengo una gripa grandísima y tengo fiebre. No, usted aquí no entra, hermano, porque usted tiene fiebre. Qué pena, señor, tengo un absceso, tengo un absceso. Vea el absceso. No, tengo un forúnculo. Y el tipo dice, ¿en dónde? Usted sabe dónde son los forúnculos, pero tengo una fiebre alta, intermitente, porque el forúnculo está en su peor momento y me tienen que abrir mañana y vengo a tomarme un trago porque no aguanto esto. No, usted no puede entrar porque los forúnculos tampoco pueden entrar al bar. No, deje, claro, están tapados. No, es que no hay derecho. Qué razón, María Juliana. ¿Por qué te ríes, Nico? No, que yo que sí creo que la fiebre es una condición que es determinante para... No. Fíjese que es un factor común en los síntomas del COVID-19. Yo no abriría todavía para hacer esa vaina, es que cubrirse la cara. Temperaturas en los restaurantes. No se pueden reunir más de 20 personas. ¿Para qué? Quédense en la casa o no. Nos vamos a demorar mucho en volver a salir. Sí. No, pues... estoy hablando de California. No, pero en la vida real acá también, porque yo creo que la gente va a quedar asustada y a mí me daría susto. No, pero la gente tendrá que salir a trabajar. Es que el costo económico es rotundamente grande. Y si ya lo tienen medio... Aquí dicen que la curva ya la tienen en flat, ¿no? La tienen plana, ¿no? En Colombia. Pero Bogotá. Vamos a ver, porque se espera. Eso están diciendo los expertos. No, tranquilo. No, todavía falta, porque digamos que una de las fechas críticas o el tiempo crítico del que hablan va del 1 al 4 de mayo, así que ojo. ¿Por qué del 1 al 4? Por la evolución de la enfermedad. Porque fíjese que ya hay contagios nativos. O sea, digamos, es posible ya no dependen. Ya no dependen los contagios de personas que vienen de afuera o de relacionados. No, ya es un contagio que está empezando a ser nativo. Por eso está en el aire. Fase de mitigación. Pero venga, Nicolás, ¿y la idea que usted sugiere es que posiblemente a la semana nos vuelven a guardar? Pues yo no sé, pero yo creo que en algún momento va todo el mundo a empezar a salir, pero digamos que lo que han buscado ciertos países es hacer, ¿cómo decirle? Es un aislamiento diferente. Es decir, la gente va a salir paulatinamente, lo que se va a buscar, y eso se ha hablado mucho, los expertos han hablado mucho de eso, es de que la gente vaya saliendo paulatinamente, se infecten unos porque va a ser inevitable y otros pues estén resguardados y así. Vaya viendo, ahí es donde se mitiga la curva. No en cuanto a que salimos todos al tiempo, entonces no hay camas en las UCIs, no hay red hospitalaria disponible, sino que si salen unos, alcanza para la red hospitalaria que hay. Si salimos todos, es imposible que cualquier red hospitalaria del país más desarrollado del mundo pueda soportarlo. Mire Estados Unidos. Bueno, vamos con música, Emilio, y después estaremos con el arepaso número 2. Bueno, imagínense que les tengo este estreno. Vuelve Shaggy y vuelve con una versión nueva de la que yo creo que es su canción más famosa, una canción que él originalmente hizo con Rick Rock en el año 2000. A Shaggy lo entrevistamos aquí hace como 2 años, lo entrevistamos junto a Sting cuando vinieron juntos, promocionando ese concierto maravilloso. Y ahora vamos con esto que dice así, esta nueva versión con Rayvon de It Wasn't Me. Wasn't me. Damn. You let her catch you? You say what you always say. Say it wasn't me. All right. Bueno, yo voy a hacer la pregunta una sola vez. Voy a contar un poquito. En el mundo hay varios países que utilizan el peso. Así como hay países que utilizan el dólar, como el dólar canadiense, el dólar australiano, el dólar de Singapur, el dólar americano. En el mundo, pues, están los pesos en algunos países. Sí. ¿Por qué no me mencionan 5 países que usan pesos? Gracias. ¿Que usan el peso de estos lados? No, el peso. De pronto hay un país, Luxemburgo tiene pesos, yo no sé. Claro. No creo, pero no sé. Países en el mundo que utilizan el peso. En Panamá es el balboa o el dólar. Les voy a dar una pista. En Colombia se utiliza el peso. Pero ya me... Cinco países. Cinco. Y si hay empate entre los cinco, pido un país más. Son más de cinco. Yo después termino con los dos ganadores porque solo le voy a dar más uno a uno. ¿O por qué? Mata a todos. Bueno, se acabó la música. Vamos a ver quiénes me escribieron. Orlando, México, Colombia y Argentina. Jonathan, México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Nicolás, México, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Laura Hoyos, Argentina, Colombia, China y Uruguay. Laura Natalia Franco, México, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile. Vanessa Hernández, mi chief, qué buena música hoy, suena diferente. Gracias, mi amor. No, hombre, qué bueno. Entonces, veo acá. No veo a María Juliana. ¿Qué pasó, María Juli? Tuve un problema con la conexión en ese momento y no escuché la pregunta, Jaime. Menos dos para María Juliana Correa. Uy, pero se pudrió todo. En los originales. La correccional. Pero eso no quita tu belleza. Ay, eso que tiene que ver. Yo veré qué tiene que ver. Vamos a medir a la gente. Por favor, para yo mirarlo. La respuesta correcta es 8 países: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Filipinas y Uruguay. Si no estoy mal, mi querido amigo Nicolás Samper acertó los 5. Sí, correcto. Y Laura Natalia Franco creo que también acertó los 5. México, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile. Laura Hoyos, Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. También. Tengo 4. Hizo 3. Y Jonathan sí se metió a 2 países extraños. Ecuador y Perú. Y Orlando, México, Colombia y Argentina. Vamos a ponerle más uno a Nicolás y a Laura Natalia Franco. Los que menos tuvieron, que en este caso son Orlando Rivera y Jonathan de la FM, vamos a entregarles un pequeño menos uno. Gracias. Cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo van los resultados, Laurita? Orlando tiene menos 7 puntos. No, no corrijas más, por Jonathan. Favor, quedamos con música. ¿Sí? Jonathan tiene menos 4 puntos. María Juliana tiene menos 3 puntos. Yo tengo 4 puntos. Nicolás, 8. Y Laura Natalia tiene 11 puntos. Uy, Nico, es, lo tienen pero barrido, hermano. No, bueno, listo. Mire, ¿despegamos o ya despegamos? Y aquí va una canción, Emilio, para antes de la vamos a poner casi completa, a ver qué hablamos de este tema. Este disco yo lo conseguí en vinilo en Colombia y pues su sonido da mucho que desear, pero esta es una colección maravillosa que tenemos. Y este es un disco que él mismo dice, music maestro please, música maestro por favor, o sea, él se tilda de maestro. Un poco autocó. Y eso me encanta, de Barry White, pero... autocó a todo el mundo, ¿no? Y sale en la portada dirigiendo, ¿no? Sale dirigiendo sin batuta, ¿no? Sí. Me gustaría que pusieran la foto de la pinta del hombre, la solapa, la camisa, el anillo y sobre todo el bucle de Barry White, pero eso no nos importa. Con ustedes, señoras y señores, la Orquesta del Amor Sin Límites, dirige el maestro Barry White. Música, ¿qué importa cómo se vestía el maestro Barry White? Era un maestro. Aquí de todos modos ya hacía tengo la foto. Ya al ojo. No te oigo nada, Emilio. Aquí de todos modos ya tengo la foto. Voy a subir eso a redes en exactamente un minuto. A las por redes favor, mándasela a la Natalia. Mira la pinta, por favor, Nico. Es mejor que su neutrón. ¿Cómo se llama el señor ese de Austria? De Florencia, perdón. Nico murió. En los originales, el mundo al instante. A veces nosotros nos quejamos por cuenta de lo que está pasando, del encierro, ¿no? Pero hay gente en todos los ámbitos que la puede pasar peor. Y en este caso, Carlos Isquia, que jugó aquí en Colombia, jugó para Junior y para América, y fue técnico de Boca, fue campeón con Boca. Lo contrataron hace poco en Ecuador. Iba a dirigir el Delfín de Ecuador. Y el hombre llegó al hotel. Generalmente cuando un extranjero llega a un país, pues lo tienen en un hotel mientras le entregan un apartamento, pues donde se trastea, ya llama a su familia, que la familia venga y tal. Bueno, Isquia estaba en ese proceso. Hubo tres fechas más o menos de fútbol ecuatoriano y se suspendió por todo este asunto del coronavirus. O sea, hagan la cuenta, tres semanas. Pues Isquia se quedó en el hotel y, de acuerdo a una entrevista que le hicieron, dice: mire, yo estoy hospedado en el hotel desde que llegué y es una desolación enorme porque es que creo que soy el único huésped del hotel. No he salido del cuarto desde que comenzó todo esto. Es sofocante, no he oído a nadie, no he escuchado a nadie. Digamos, los empleados del hotel, hay unos pocos empleados que aún quedan, pero no he oído a nadie. Estoy haciendo la cuarentena aquí porque, claro, los dirigentes estaban consiguiendo el apartamento donde yo me tenía que ir y tenía que ir con mi familia. Mi esposa había reservado ya viaje y tal, pero por la urgencia, pues, uno, no pudo viajar, y dos, me quedé yo aquí encerrado. Claro. Entonces el hombre, digamos, la única persona con la que está cerca es con su preparador físico, envía mensajes a los jugadores para que se preparen y tal. Pues el tipo está diciendo: mire, esto es, pero tenebroso, yo estoy encerrado en un hotel, solo, porque no hay nadie en el hotel, estoy pobre hombre, solo, y me da miedo salir porque pues uno, no oigo a nadie, y dos, pues no sé con qué me va a encontrar cuando abra la puerta del hotel, si me contagio, si no. Ustedes acuérdense que Ecuador ha tenido un incremento en el contagio, teniendo como sede principal, digamos, de la pandemia Guayaquil, en donde las condiciones de sanidad son muy difíciles. Hay gente que ha fallecido por cuenta del coronavirus, que está tirada en las calles, no han dado abasto las tumbas. Bueno, pues en esas anda Carlos Isquia, un gran, gran volante que jugó, empezó en Chacarita Juniors y jugó aquí muy bien, un gran jugador en los años 80 de América y de Junior. Bueno, hablemos ahora de Barack Obama, que hoy adhirió a la candidatura de Joe Biden y le dijo: no me importan tus besos polares, no me importan tus besos mariposa, que es otro que le descubrí en una reunión. No. ¿Besos ojo mariposa? Contra ojo, ojo contra ojo, pestaña ojo con las pestañitas. Con la carita. Eso, se pone la carita y se hacen en los ojos así. Con los ojitos en la carita. Pues yo pestañas. Creo que este hombre ha cogido una fuerza impresionante y Barack es fuerte. Claro, no demora en salir Michelle fuerte. Obama y a lagartear, pero bueno, no importa, sigamos. Por otro lado, les quería hablar de la Catedral de Notre Dame. Notre Dame, la catedral más famosa de París, que hace un año se incendió, no sé si se acuerdan. Sí, la cúpula. Que todo el mundo... No solo la cúpula, todo, fue terrible. Y todo el mundo le dio por ofrecer donaciones, claro, y llegaron hasta 600 millones de euros. Sigue cerrada un año después, sigue llena de andamios. Ahí me ha dicho nada. No, claro. No. Quería recomendar que miraran las fotos porque esa plática o no la dieron o esa plática se perdió. Pero la Catedral de Notre Dame, como la conocen los franceses, como esa joya, la Catedral de Nuestra Señora, sí, pues se encuentra cancelada, cerrada un año después. ¿Se acuerda que Bernard Arnault, que François Pinault, y que todo ese combo de multimillonarios ofrecieron un poco de plata, pero no han hecho nada? Yo entiendo que por el coronavirus se tuvo que parar un poco la obra, ¿no? Sí, obvio, ahí no se puede arriesgar la vida. Pero estamos hablando de hace 2 meses. Por eso, pero no han hecho nada, mamá. ¿Y qué hicieron en el resto? Las fotos por eso, ¿qué hicieron el resto de los meses? Vainas. El resto, los 10 meses restantes. Plata. Por otro lado, uno de los países más felices del mundo, que está en la lista de lo que hicimos ayer, pues ya abrió sus puertas, ya los restaurantes están abiertos, todo el mundo relajado, con distancia. ¿En dónde? Con máscara. El país abrió totalmente hoy, Austria. Ah, mire pues. ¿Cómo me gustaría ir con usted, Nicolás, no? Con las chicas, a mí me gusta una actitud más varonil, con unas cervezas muy frías. Eso, con un bien. Con un Veltliner, que es el gran vino que hacen los austríacos, el Veltliner, sí. Y que nos fuéramos a comer usted y yo un Wienerschnitzel, que es la delicia. Ternera apanada y después ese famosísimo plato de ellos, que se me olvidó el nombre, el strudel de manzana. Claro. Y eso lo sirven con lingonberries, que son como unas cositas dulces. Pero y la ensalada de papa que hacen allá, el kartoffel. ¿Kartoffel? Sí, pero lo sirven no con mayonesa, con aceite de oliva y con caldo de carne o de papa o de pollo. O sea que no engorda la papa un poco, pero es una delicia. Y el otro platazo que tienen, que no recuerdo el nombre, alguien vienés o alemán que me lo recuerdo, es la carne sudada metida entre una como una cosa de ajiaco, con arracacha y papa y carne, y es tenebrosamente difícil. ¿Puedo confesar algo? ¿Qué? Confiesa, Jaime. En mi reclusión, compartí con mi compañera de trabajo, no mi bella esposa, porque le parece abominable el plato, lo cual sí. Le entiendo, porque si algo le debo a mi padre fue esa calle que me tiró cuando me llevaba al Guamo, al Espinal y a diferentes puntos del país con su equipo de fútbol, y tuve la oportunidad de hacer una lengua alcaparrada. ¡Ah! ¡Oh, qué delicia! ¡Ah, qué delicia, hermano! Y me comí 3 pedazos, y la salsa es a base de caldo de pollo y salsa de tomate con alcaparras de las grandes La Coruña colombianas. Ya, buenísimas. Y solamente la parte dura, esa parte de allá atrás, eso que le cortaban a la gente ahí, los conservadores y los liberales, que le sacaban la lengua por el cuello. Sí. Eso se lo quitamos. Y a mí me tocó la parte de la lengua, o sea, la parte que se ve el pedazo de la lengua. Hoy no. Y pues aquí mi querida compañera esposa vio eso y me dijo, ¿esto qué es? Y cuando la vio cruda, ni les cuento. No, pues qué, si iba a ir de y para atrás. En vez de eso, creo que comió ternera, creo que Wiener Schnitzel, no, a ternera. ¿Seguro? La plancha con limón. Pero los que ganamos, los de la lengua. Quedé un poco trastornado toda la tarde. No. Pero era una oportunidad de hacerme mi lengua alcaparrada y la logramos. Única. Y ahora voy a preparar este fin de semana un plato, estoy muy avanzado, que es el choucroute en francés, o el sauerkraut en alemán. Yo mismo con estas manos, con las manos de mi esposa, compramos el repollo, lo metimos y con sal, y él se empieza a fermentar y empieza a salir burbujas. Y eso empieza a oler a podrido. Y eso en 15 días es delicioso. El sauerkraut, que lo corta uno con tocineta pequeña, con 2 salchichas, una de terneras y una de vaca, cerdo y ternera, solo de ternera, y a eso le metemos codillo de cerdo sudado, Nico. ¡Uy, qué delicia! Ya. Con mostaza alemana. ¡Buah! La enfermedad puede durar entre 1 y 2 días, dependiendo de la edad del paciente. Claro, puede extenderse a 3. y hay que hacer una reclusión adicional en la casa, dado que el sauerkraut o el repollo producen unos efectos en el cuerpo muy incómodos, sobre todo cuando el repollo es amargo. Sí, se fosfata un poco el cuerpo. Se fosfata mucho el cuerpo y no da lugar a una tregua, o sea, él no. Involuntariamente reacciona sin pedirle que lo haga. A todo cañón. Es como una, usando bien el sentido de la palabra, es como... ¿una explosión? Es una incontinencia, pero incontinencia de otro estilo. Claro. O sea, usted no puede controlar ninguna parte, porque la incontinencia es brutal, porque el cuerpo exige el un respiro, ¿no? No, claro, es que queda muy apretado de cosas por dentro, entonces como exige salir a respirar, recibir el sol. Es una incontinencia invisible. ¿Te gusta el plato sauerkraut, María Julián? No. Más conocido como chucrú en Francia, y mamá, mi hijo quiere chucrú, sí, mami, dele. Claro, el chucrú muy bueno. El chucrú. ¿Usted no le era nunca chucrú en su casa? Sí, claro, mi mamá sabe hacer chucrú. Sí, es que yo sí, no, lo venden en latas para que se ahorre todo el trabajo de ir cambiando el frasco donde lo hicimos de vidrio. Y lo vamos cambiando de lugar cada día, porque el lugar queda un poco mal. No, o sea, claro, toca rotarlo. Pues esa es la historia, les cuento. Y ese va el sábado. ¡Sauerkraut! Bien. Convenciendo aquí a mi parejita de que le jale a eso porque está nerviosa. Con es muy bueno. De cerdo, ¿yo? Es muy bueno. Y eso se le meten papitas a la francesa al lado, hermano. Queda delicioso. Eso no falla, riquísimo. Porque es que no les he dado sino proteínas. ¿Y dónde está el carbohidrato? ¿Eh? Bueno, tema del día, ¿cómo ha estado? Flojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué no hemos leído. No está como muy inspirada, sí hemos leído, pero es que otra vez, Nico, ¿nos recuerdas, brother? Claro, ¿qué dejaste en la oficina y te hace mucha falta? Nico, le pido que vea la foto de Barry White, ¿no? Ah, ¿por qué? La pinta que de los originales. A ver. Ahí está. Arroba los originales y en el Instagram de los originales también. No, qué pintusa la que se metió el viejo. No, le noté una batuta. Lo que pasa es que es como chiquita y pintada. Sí, pues es un palillo. Sí, se me quedó es un palillo. No, perdón, yo tengo acá el disco original y no tiene ninguna batuta. Perdón, mira bien, yo lo tengo aquí también, te digo exactamente. No, pero no perdamos tiempo, esto es un programa, esto no es una cosa de televisión. Se me quedó una naranja y una manzana y falta, si me hace, saludos al Bob Marley de la radio, Nicolás Samper. Para usted eso es un insulto, Nico. Sí, pero pues, ¿qué hacemos? Rescate este equipo de mi mamá, se escuchan como un Ferrari, lo máximo. Muestra a ver qué mando este chino. A ver. Equipo de sonido marca... Oiga, bueno, Toshiba, pero sí, antiguo, míreme ese dial tan divino. Uy, está buenísimo ese equipo, ¿yo? Uy, pero bueno, estoy que se lo robo. Campeón está. No lo conozco. Y con tornamesas, uf. Sí, está muy lindo. El sueño después del almuerzo. Dejé la caja de dientes. Hace un mes estoy modo Lagerfeld. He recibido la iluminación. Te digo que Lagerfeld nos ha marcado a todos. Camilo sí, Canzón, que... creo que tengo algo aquí. ¿Qué dice? No, y usted con el final. Jaime, si el pago fuera por palabras mencionadas, María Juliana sería millonaria. Y Laurita no llegaría ni al mínimo. ¿Cómo? Saludos al Jeff Bezos de la radio, Nicolás Samper. Sí, qué Jeff Bezos. Vale, abuela, Nico. Qué mentolatum de Victoria. Siento y me excusan que los más uno se los lleve Samper sin hacer mayor esfuerzo cuando las niñas estudian y son más disciplinadas. Nota, Nico. Bueno, es que hay una cosa pues que se llama talento. Es una cosa intrínseca. ¿Qué se llama rosca? Dejé la estampita de mi líder Orlando Rivera en mi escritorio. ¿Cómo? No he podido hacer bien mi novela. 5-5. Muy bueno. Según médicos de Estados Unidos recomiendan que se empiece a realizar conciertos en el 22. Jaime, la recomiendo que vea la presentación de Kylie Minogue en los Brit Awards del 2002. Se ve muy sensual. Hasta le pude ver la tanga. No, está igual. No tengo oficina. Oye, Jaime, ayer muy buena la música. Sigue poniéndola, por favor. Dime qué tengo que hacer. Pamela Barbarisha. No, hoy te puse a Giovanotti, Pamelita. La canción divina de la luna, que se cortó y no me di cuenta, hermano. Jaime, por favor, corregir a Nicolás. Esas historias no se las cree nadie, ¿no? Me mandó la foto. Yo les mandé las fotos. Es una foto seguro de su hija en el colegio. No, mándeme el nombre. Es una foto, es real. Mande el artículo. Texto. Es que no mande el texto, exacto. Creo que era un pelotudo. No, pero me mande la foto, pero es que, mejor dicho. Mande el texto. Escríbalo ahorita. La nota de Laura Holden. Y lo diagrama con esa foto. Es que iba a caer, no le paró bolas a la foto de Laura de Ala. Los libros de mi jefa en la fiesta de fin de año, con borrachera incluida de la fémina. Que, Laura, de verdad, el tipo se dio cuenta y empezó a inventarse una pendejada. No, él no se dio cuenta, fue porque le dijimos. Pero de pelotudos, le vimos dejar, reventarlo, quitarle tres puntos. Sí, lo pusimos en advertencia muy pronto. Bueno, ¿qué horas son? Era un castor, además. O sea que le toca a Emilio su turno, ¿no? Adelante. Nuevo. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para el nuevo disco de Sergio Méndez, que se llama In the Key of Joy, esta canción que hace con Sugar Jones, y se llama así, Samba in Heaven. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Pues los vejestorios, la pésima noticia de los tornados. Pues qué pena con ustedes. Los vejestorios con la pésima noticia de los tornados en Estados Unidos, que ya hacen que sumen más de 70 los muertos, de los cuales hay bastantes viejitos que murieron en Carolina del Sur. Porque los tornados también a la gente mayor se la lleva, por allá se la lleva. Como en El Mago de Oz, que era Judy Garland, pero tenía 14 años, pero también se llevan a los viejitos también. Claro. Se fueron muchos, como 30. Y otro vejestorio es que una belleza de celebración, una línea de carros de la policía se pararon al frente de la ventana del señor Alan Cameron, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y el viejo salió en un distante saludo, porque no se puede ni siquiera asomar a la ventana, porque es que a él le puede dar gripa y lo mata, ¿no? Sí, claro. Es para celebrarle peligroso. Su cumpleaños número 101. ¡Uy, 101! Y está un poco, ¿cómo es la palabra que usted usa? Un poquito desvencijado. Desvencijado, y le vi como muy moteado el suéter. Es peor pero que los sí suyos. No. Eso sí está muy bien, a la moda. Lo veo como con un respirador, y lo veo con un audífono, y lo veo levantando la mano lentamente. Sí. El saludo le costó como 2 minutos al viejo. Este veterano de la guerra lo celebra la policía de New York, del estado de New York, y cumple hoy 101 años. Sentí una tos, menos mal no estoy por allá. Gente mayor, por favor, ¿alguien tiene? Yo tengo. Pero no, pues esto es una pareja Perdón, están muy demorada la reacción, Nico. Usted no. No, tiene... estaba esperando a ver si Nico tenía o Laura tenía. No, yo es que yo siempre todo yo. Yo también estaba esperando. Ah, bueno. Pues una pareja de ancianos. Todos tenemos. En Obregón, Sonora, México, que ni siquiera la cuarentena y esta difícil situación que estamos viviendo ahora les impidió celebrar su aniversario. Estaban celebrando 60 años de casados. Pues sus hijos decidieron organizar una caravana y se fueron hasta la casa de sus padres, eran muchos hijos, se parquearon enfrente de la casa, cada uno desde el carro pues de cada familia sacaron carteles de felicitación y les llevaron mariachis. Los ancianos no dudaron en celebrar también y agradecerle a sus hijos bailando desde el balcón de su casa. Bueno, Laura, ¿tienes antiguos o vamos con música? Sí, y es precisamente con la muerte de miles de ancianos que no están siendo contabilizadas en las estadísticas de los fallecidos por el COVID-19 en Europa. Esto según un grupo de organizaciones benéficas británicas, dicen que una parte importante de personas de la tercera edad está siendo ignorada en las estadísticas oficiales del coronavirus en el Reino Unido. Así que puede ser mucho más alta porque no están teniendo en cuenta a esta población. Un paréntesis. ¿Tú sabes lo que están haciendo en Chile y que están criticando a Piñera por eso? ¿Qué? Están incluyendo. Están diciendo que. Sí. En la lista de recuperados a los muertos. Sí, que porque ya no contagian. Qué maravilla. No contagian. Una locura. ¿Qué tal eso? Una locura. Está engolado. Una locura. Una locura. ¿Qué locura? Hoy estás fantástico, Nicolás. Hoy sí, tú, te digo. On fire. De la colección Iña Mellowtone, una de las canciones que más me gustan de esta colección, que quiero que Emilio me ubique al grupo, AMP. Es una canción súper linda, sí. De uno de los primeros volúmenes que trajimos a Colombia. Blessed. Sí, no, esto es un... Acércate, por favor. Esto es un movimiento de hip hop en Japón que tiene un fondo muy espiritual. Es más, es cristiano, lo que pasa es que no es tan explícito, pero sí, claro, AMP hace parte de toda esa movida. Y Iña Mellowtone es una colección de varios volúmenes que ha logrado rescatar, digamos, lo mejor de toda esa movida, que realmente musicalmente es espectacular. Entonces, sí, es un mensaje chévere y es bueno para la cuarentena, pero no es así como lo que vimos ayer de Juan Luis Guerra, que es un que es un salmo, ¿no? Aquí está. Me gusta. Minutos, nos queda un arepaso. ¿Cómo vas, María Juliana? Muy bien, ¿y tú, Jaime? ¿Cómo te ha parecido esta musiquita? ¿Bien? Deliciosa, me encanta. ¿Laurita? Sí, esta canción me gusta mucho, Jaime. Fundida. Ha estado muy chévere. No, pues estoy escuchando la canción. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, a ver. Vamos a ver la... A ver, Nico, ¿qué ha pasado con el señor ese italiano? ¿Sigue en el bosque? No, todavía no lo encuentran. En el hombre hurón aún no lo encuentran. Sigue en la madriguera. Sí, hurón. No lo encuentran. Es que la madriguera es poco de... ridículo. Mande el texto, hermano, mande la fuente. No, porque no se le puede meter. Que haga nota, pero que mande foto. No, pero es que ¿en qué estamos, pues? ¿Unas pruebas de supervivencia? ¿Qué es lo que pasa? Más, la mitomanía. Sí. Oye, y tú hablaste de la señora de las cervezas de 93, ¿no? Sí, ojo ahí, Nico. 150 cervezas le mandaron. Sí, 150. Bien, ¿no? Ah, sí, vi esa noticia. Y eso Coors, que esa cerveza a mí no me gusta. Pero ella sí, tiene vitaminas. Pues es una borracha, que es lo que me parece destacado. Uno a los 93. ¿Qué más hace uno a los 93? Sí, ponerse a chupar todo el día. Porque... Bueno, yo creo que hagamos el arepaso de una vez. Bueno, hagamos. Listo. Bueno, quiero poner una cancioncita para sorprender a mi. La de conocer, pero. Vamos a ver. Puede ser. No, esa no, esa no es para usted. Usted ahí se puede ir. Es la última de programa, bueno, para que se pare y se vaya. Porque va a empezar a criticar. Claro que no canta la que usted detesta. Criticar Nicolás, pero cuando donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Las palabras necias, oídos. Ay, otra vez. El besugo, ¿cómo es que hizo Orlando? Buena suerte. No. Besugo, ¿qué es lo que dice? No, cuando, el que vea piano, va lontano. No, no, no, el que dice palabras del besugo, o sea, palabras del... ¿Se acuerda que él dice cuando alguien dice que... Al bagazo poco caso. Ese que era el besugo, que es un pescado grasoso. Poco caso. Del norte de Madrid. Bueno, hoy salieron a trabajar en Madrid, ¿no vieron? Salió mucha gente a trabajar hoy en Madrid, Nico. Sí. Mucho. Por eso. Y es que creo que los países van a optar por esa solución que yo le decía ahorita, como de ir saliendo en tandas, para que el contagio no sea masivo, sino que tenga una escala, mejor dicho. Bueno, a ver. Uh-huh. Aquí me escribe un médico muy querido que se llama Rodolfo Pinzón. Sí. Y habla de una conferencia mundial. Es un doctor que me miró la espalda y me ayuda mucho. Sobre COVID. Es en vivo, sería importante que la escucharas, Jaime. Si puedes ya, somos médicos de todo el mundo en línea. HTTPS, yo no sé, se lo voy a copiar a alguien. Yo creo que lo vamos a mandar por... Mandémoselo a Laura. A Laurita, Natalia Franco. Laurita, mándalo por el internet de los originales, por el Twitter. Porque es interesante, lo pueden ver en vivo. Son varios doctores. Doctor Rodolfo Pinzón, el mejor de la espalda, un abrazo. Me mejoré yo, campeón. Bueno, arepaso. ¿Qué arepaso iba a hacer yo hoy? Es muy sencillo. Me encantó. A ver. ¿Canto la canción o lo desespero? Bueno. ¿Qué pasa, pues? No, ustedes me tienen que decir a mí. ¿Qué día? Sí. Después de un incendio en el espacio de camino a la luna, ¿qué fecha exacta aterrizó en la Tierra el Apolo 13? ¿Recuerdan la frase, Houston, we have a problem? La dijo el ingeniero y comandante de la misión, Jim Lovell. ¿Qué día aterrizó? ¿Qué día aterrizó? Mes, día y año. Se las doy con cucharita, Nicolás, y las desprecia todas. ¿Qué tal que le dé sopa de guineo? Le estoy dando caviar, maestro. Bueno, no, cálmese. Se le doy una sopa de cebada perlada, ¿oyó? No, deliciosa. Delicioso, pero no podemos estar comiendo todo el día cebolla perlada y sopa de guineo y repollo agrio y lengua alcaparrada y codillo de cerdo. Métele cosa elegante, Nico. ¿Qué tal un steak a la pimienta verde? Bah. En la tabla de Michel. Le tableau de Michel. Quedó como extraño. Qué lindo lugar. Pare la bola a lo que dice el doctor Pinzón, hermano. Es importante, Rodolfo. Manda, ponle eso, ponlo ahí, mi amor, y cópiame a mi Twitter también, por favor, Natalia. Bueno, ya. Vamos a ver si contestaron todos, Dios mío. Encomiendo la suerte de estos pobres muchachos, hombre. Bueno. Vamos, lo encomiendo. Bueno. Orlando, marzo del 71. María Juliana Correa, 1970. Laura Hoyos, 14 de abril del 73. Laura Franco, del 73. Jonathan, siempre lucido. Del 87, y Nicolás Samper, Dios mío, en tus manos encomendamos. El 14 de abril de Quénico, que es que no alcancé a leer, hermano. 70. La fecha exacta es, el aparato salió el 11 de abril del 70. Pero tuvo que abortar el alunizaje debido a un incendio en un tanque de oxígeno en lugar de alunizar la tripulación de la vuelta a la luna y regresó a salvo a la Tierra en un trabajo sin precedentes, sin oxígeno y donde tuvieron que resguardarse en el módulo lunar. 17 de abril de 1970, chapó más uno para Nicolás Samper. Ay, no era exacto, pues. No, el año. Alguien más cogió el año. Falló por 3 días, ¿les parece bien? Pero 3 días son 3 días. Un incendio. 3 días son 3 días. En 3 días se queman. Pasa de todo. ¿Hace 50 años? No, tampoco. Parece que se merece el punto, pero más uno. ¿Más uno? ¿Por 3 días? Doy el margen de error del 5%. Esto es creo que el 0.1%. ¿En 50 años, Laura? ¿Tú pusiste 1970? 73. Ah, es que tú estás en problemas. Por eso estás discutiendo tanto. Yo puse 70. Orlando, 71. María Juliana, 70. Laura Natalio Franco, 73. Y Jonathan, 87. Imagínense que Jonathan está más cerca que Laura Natalia Franco por el mes, porque puso agosto del 87. Ah, no, perdón. Menos uno fulminante para Jonathan, la FM, que está 17 años después. Sume mal. Pero yo concuerdo. Ese más uno. Dijeron fecha exacta arrancando. Rari. Sí, dijeron fecha exacta. Cuando es exactitud. Fecha exactitud. Corrected them, sir. Eso se ha hablado. A votación. My wife tried to prevent me from doing my duty. Yo no voto. Mi voto es que es exacto. Falló por 3 días y fue hace 50 años. Pero bueno, me parece que están un poquito ásperos. No me importa. Sí, no, aquí. Orlando, ¿más uno que, o no más uno para Nicolás? Que gane ese profeta, que se gane todo. Más uno, más uno. Listo. ¿Jonathan? No, el punto normal. ¿Laura? En seco. ¿Alurón Samper? No. ¿Laura Natalia? Laura Natalia. Sí. Aleu, solo el puntico. ¿Y tú, María Juliana? Sí, hombre. No, ni riesgos. Listo. Sí, algo le quise ayudar. Bien, bien. No, bien, Orly. Yo no me olvido de eso. Bien, olvide, bien ahí. No olvide eso. Yo, mi querido. Yo no me olvido de eso. La gente con códigos, yo no me olvido. Apúntela, apúntela, apúntela, apúntela. Eso. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Yo vi que María Juliana dijo que sí también. Orlando tiene menos 7 puntos, Jonathan tiene menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 1 a Jonathan. Por eso estaba en menos 4 en el anterior. Ahora tiene menos 5. María Juliana tiene menos 3 puntos. ¿Menos cuántos? Tengo 4, menos 7, Orlando. Tú tienes menos 3. No dijeron que repitiera, Laura. Simplemente repitió. Pero está María Juliana preguntando. Bueno, mi amor, necesito. Tampoco humillando, pues, de acuerdo. Yo, pero no dejan hablar, Jaime, ¿qué hacemos? Y las pues con Orlando, tipo con código. Yo tengo 4 puntos. Si no te corto a ti también, es que yo no puedo. Y más bien un menos 1 palabra por estar humillando a la gente. Bueno, bueno, vaya a buscar el hurón al bosque. Vaya la madriguera. Nicolás 9 puntos y Laura Natalia 11. No mienta, Nicolás, no mienta. Bueno, pero entren a Laura Natalia, que estuvo muy fuerte con usted, Nico, y Orlando, ahí 17 puntos de diferencia. Hijo, perdón, Dios. 20. Es menos 7. Siempre, ¿no? No, 18, siempre es grande. Emilio, termino contigo o pongo algo interesante que no sé si has oído. No, ponme lo interesante, a ver si lo he oído. Bueno, despegamos, por favor. En homenaje a Nicolás Samper, ganador del Twitter, Nico. Mire, el ganador del Twitter, ¿cierto? No, pero mire que hubo un par que... ¿Cuáles son? ¿Está listo o pongo música? No, estoy listo. Mire, no estuvieron mal y fueron los siguientes. Al tema del día de hoy, ¿no? Que fue, pues, que dejaste en la oficina y que extrañas y tal. Bueno, Soldado de Orlando es muy bueno. Dejé la estampita de mi líder Orlando Rivera en mi escritorio. No he podido hacer bien mi novena. Eso es muy bueno. Y Camilo Canzón dijo: Jaime, si el pago fuera por palabras mencionadas, María Juliana sería millonaria. Y Laurita no llegaría ni al mínimo. Saludos al Jeff Bezos de la radio, Nicolás. Pero no tiene Santero. Nada que ver con el tema del día, ¿no? Pero es sí, muy exacto, buen tuit. Nada, pero nada que ver. Nada de las trompitas tuvo mejor nombre a Nicolás. Como sí, el perro. Sí, sí. El perro, cuidado con el perro. Emilio, ¿recuerdas ¿ese es quién, la Tintín? De Lisa Ono de Don't Know Why? ¿De Don't Know Why? ¿No? ¿De qué disco? Con eso despedimos hoy. ¿Será que tiene más sangre? Sí. Oiga, oigamos un minutico. Debe tener más antes sangre. Antes de que se vaya.